Hola, hola, ¿cómo estás? Este es tu amigo Iván Malabarca, transmitiendo desde la bella ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, a todos nuestros amigos que nos escuchan semana a semana en esta transmisión de la lección de la Escuela Sabática. Ahora quiero saludar y quiero agradecer a mi esposa, a Vicky, que está ahora en la cámara. Tenemos una cámara fotográfica en la cual hacemos este trabajo. Así que un beso para ti, Vicky. Y también pues un grande abrazo para todos nuestros amigos y amigas. La lección de esta semana ha sido muy interesante. Es una lección que personalmente a mí me tuvo intrigado por bastante tiempo, pero que ahora pues hemos llegado a tener cierta paz, cierta tranquilidad en torno a este tema. La lección de esta semana, la lección 10 de la serie de personajes secundarios del Antiguo Testamento, tiene que ver con aquel varón de Dios. Bueno, te voy a contar un poquito de qué se trató, en qué marco histórico está la lección. Fíjate que el reino de Israel era una unidad, pero cuando Salomón termina de reinar, pues empieza Roboam, su hijo, a reinar, y hizo las cosas mal. El hombre no tenía experiencia, y en lugar de escuchar el consejo de la gente mayor, de la gente grande, de la gente más anciana, escuchó el consejo de otros muchachos que eran igual de inexpertos que él. O sea, aquí hay una lección grande. Tú debes aprender que los mejores consejeros son las personas que se han golpeado, son las personas que han vivido más. Los mejores consejos no necesariamente vienen de tu red de apoyo social que tiene tu misma edad, sino de la gente que te aprecia y que ha vivido más que tú. Roboam no hizo caso al consejo de los ancianos, y en lugar de volverse un rey mejor, un rey más suave que su padre, fue incluso más amenazante, y la gente que estaba viniendo a verlo, los representantes de las tribus que estaban al norte del reino de Israel, pues se sublevaron. Y justo en aquella época acababa de llegar Jeroboam de Egipto, un hombre que había sido desterrado por Salomón. Cuando llega Jeroboam de Egipto, entonces lo eligen a Jeroboam como rey, y así es como surgen dos reinos: el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con Judá y una tribu más, ¿verdad? Entonces ahora, en el reino del norte estaba Jeroboam, y es a este Jeroboam que Dios le manda un mensaje, a través de un profeta desconocido. El profeta desconocido recibió la instrucción de Dios que no debía recibir ningún regalo ni quedarse a almorzar con este rey que había sido elegido por las tribus del norte. ¿Por qué? Porque era un rey apóstol. Él fue a llevar un mensaje de juicio y Jeroboam lo mandó tomar preso. Y cuando Jeroboam toma a este profeta, se le pone la mano seca. Entonces el profeta pidió al Señor, intercedió por Jeroboam ante el Señor, y se le fue restituida la salud a Jeroboam. Pero quiero decirte algo, este profeta superó la primera tentación de quedarse con Jeroboam a comer, y se fue por el camino, por otro camino. No había sido el mismo camino por el que había llegado a esta cita, se fue por otro lado, y entonces le salió un encuentro ex profeta, un profeta que no había, que había sido de Dios, pero que ahora era un apóstata, y le dijo algo: ven acá, vamos a comer. Pero Dios me dijo, dijo el profeta, que no coma en ninguna parte. Entonces este profeta mentiroso le dijo: no, a mí me ha dicho Dios que tú debes comer conmigo. Y comió. Y entonces ahí vino un mensaje: tú morirás porque tú desobedeciste la orden directa de Dios. ¿Yo cómo puedo reconocer a un profeta verdadero de un profeta falso? Te voy a dar un consejo. El profeta que es de Dios jamás te va a poner contra la iglesia, jamás te va a poner contra los dirigentes. ¿Me escuchas? Jamás contra la iglesia, jamás contra los dirigentes, porque este pueblo llegará a puerto seguro. Esta es la iglesia, esta es la esposa del Cordero, este es el remanente. No es perfecta, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Es el pueblo de Dios. Y un profeta verdadero no te va a poner en contra de la iglesia y sus dirigentes. Este profeta desconocido le hizo caso a un profeta que había apostatado, y por esto perdió la vida. Querido, querida amiga, querido amigo, obediencia te doy. Dios dijo esto es negro, que sea negro. Dios dijo esto es blanco, que sea blanco. Dios no dijo nada, tú no digas nada. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor te cuide, que el Señor te ayude. Y un abrazo a todos nuestros amigos. Nos vemos la próxima semana.